A un puño de distancia. La revolución de la mañana a un puño en alto de distancia. Bueno, hoy narrábamos tempranito la actividad que se había dado en ENACOM, en la puerta ahí de Gascón y Buenos Aires, pues no era la única, había una y hay una serie de actividades programadas para el día de hoy. Después se iba a estar en el Ministerio de Trabajo a las 9:30 de la mañana, y para saber de qué manera se van desarrollando todas las actividades en Mar del Plata, que tiene que ver con el ajuste profundo que está haciendo el Gobierno Nacional entre trabajadores y trabajadoras del Estado. Estamos en comunicación telefónica con la Secretaria General de ATE, con Claudia Rey. Claudia, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por la comunicación. No, por favor, Claudia, vamos a ir por paso, porque se hace medio complejo poder abordar todos los temas que ustedes están tratando de contener en estos días. Hoy por hoy, 9:30 de la mañana, había una actividad en la puerta del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Sí, nosotros arrancamos a las 8 frente al ENACOM, donde nos estaba esperando la Policía Federal para impedir el ingreso de las trabajadoras y de los trabajadores de ese organismo. Solamente pudieron ingresar dos trabajadoras que intentaron comunicarse con CABA para ver cuál era la situación, porque obviamente que a cada uno y cada uno de los trabajadores les quedaron también sus pertenencias adentro del organismo. Y ahora nos encontramos aquí frente a lo que es la delegación, lo que antes era la GECAL, en la calle La Rioja del Ministerio de Trabajo, también acompañando el ingreso de las trabajadoras y de los trabajadores e intentando visibilizar la situación que están viviendo, porque como venimos reclamando, no solamente son los puestos de trabajo, sino las políticas públicas que se desarrollan y se generan en cada uno de los organismos, que hoy no pueden llevarse adelante, por un lado porque echan a las trabajadoras y los trabajadores, pero también por el desfinanciamiento que hay desde el gobierno hacia cada uno de los organismos, vaciándolos de las políticas públicas que en ellos se desarrollan. Arrancamos por la mañana, recién me decías bien tempranito, a las 8 de la mañana, en la puerta de ANECOM, intentaron entrar a sus puestos laborales los trabajadores y trabajadoras, no los dejaron, ahí se generó un acta por un escribano, ¿verdad? Sí, se generó un acta con un escribano donde deja constancia, porque ninguno de los trabajadores y trabajadoras fue notificada de que estaban despedidos o que no podían ingresar a su lugar de trabajo. Por eso fue algo que surgió introspectivamente, pero bueno, es la forma que tiene de comunicarse o no comunicarse el gobierno, con un desprecio total hacia las trabajadoras y hacia los trabajadores, y la verdad que es muy difícil, porque nosotros estamos tratando de contener, como al mismo tiempo estar reclamando los puestos de trabajo, pero esto es un desgaste que no solamente te afecta en tu laburo, sino que la verdad el desgaste psicológico también es terrible, y entiendo que es a lo que apuestan. Eso es lo que ustedes creen, que están apuntando no solamente a desguazar todo el sistema estatal de contención y de obtención de derechos, sino también al desgaste psicológico. Totalmente, porque cuando uno ve la forma en que se manejan las políticas del gobierno, cuando uno ve cómo comunican, el odio está a flor de piel. Hoy no tenés una persona que piensa distinta a vos, sino que es tu enemigo. Y no querés sentarte a debatir a ver si llegás a un acuerdo o simplemente respetan las posturas, sino que lo querés matar. Porque basta ver las publicaciones que hacen las redes o los retweets del mismo presidente. Y la verdad que cuando uno ve las cosas que publican, son terribles. Todas las medidas que toman es precisamente para poder garantizar que eso siga adelante. Y eso no es ni libertad de expresión ni libertad de prensa. Eso es odio por el otro, por la otra, y querer vaciar los organismos. Hoy, como estamos planteando, las trabajadoras y los trabajadores del Estado hemos pasado a ser la casta. Es sobre quienes recae el ajuste, lo mismo que a la parte más vulnerable de nuestro pueblo. Y realmente creo que de esta forma no conducimos a nada bueno. Estas cosas se sabe cómo empiezan, pero se desconocen de cómo van a terminar. Que Claudia, recién me contaba lo de ENACOM, que intentaban, algunos tienen pertenencias dentro del lugar, no le dejaron entrar siquiera a buscar eso. En el caso del Ministerio de Trabajo, ¿pasa una situación similar? No, en el Ministerio de Trabajo se puede ingresar porque, como pasa en muchos de los organismos, no hay directores que estén a cargo de los organismos, así que no se les ha impedido el ingreso a las compañeras y a los compañeros, pero sí era necesario un ingreso y un abrazo simbólico, porque estamos hablando de 14 trabajadoras y trabajadores, que con lo cual la verdad que pueda funcionar el organismo es prácticamente impensado. Claudia, algunas imágenes que nos fueron llegando también plantea una situación similar en INIDEP. Digo, ¿cómo es la situación ahí? Sí, es la misma situación. En los distintos organismos la idea era poder hacer asambleas. En algunas obviamente que coinciden y se dan asambleas simultáneas, pero es hacer las asambleas en cada uno de los organismos para que entre las trabajadoras y los trabajadores se pueda decidir cómo se continúa con esto, porque nosotros podemos estar acompañando y definiendo algunas políticas que nos parece que es por donde debería ir, pero son las trabajadoras y los trabajadores quienes sostienen los acuerdos dentro de los organismos. Así que las asambleas son importantes para poder definir también cómo vamos a continuar. Digo, ¿hay una idea ya de cómo siguen, Claudio? Digo, ¿hay en mente, al menos desde ATE Nación, si no me equivoco, mañana o pasado, un paro nacional de trabajadores del Estado? Digo, ¿cómo va a repercutir acá? Si están discutiendo acá en Mar del Plata la posibilidad de un paro. Mira, nosotros en principio hoy estamos en una jornada de lucha y hoy a la tarde hay una asamblea de toda ATE a nivel nacional, en las cuales entiendo que también se va a estar definiendo las políticas a seguir. Se está hablando de, como vos bien decís, de un paro, pero en la cual nosotros lo que planteamos es que se necesita que se convoque desde las tres centrales obreras. Hoy se tiene que dar y visibilizar la unidad y la masividad que tenemos como trabajadoras y trabajadores, y entendemos que eso nos tiene que comprometer a las tres centrales. ¿Hay posibilidades de que se sumen a este reclamo que hacen desde algunos lugares, que para mediados o fines de abril se vuelva a convocar un paro general? Sí, nosotros sabemos que los compañeros y las compañeras que tienen a cargo y la responsabilidad de la conducción de las centrales obreras están trabajando en sumar un nuevo paro general, porque realmente la situación lo requiere, la situación es muy grave. Y esto hay que visibilizarlo, porque acá no hay nadie que se haya quedado en su casa. Estamos todas y todos dando la pelea para lograr o la reincorporación o evitar el desguace de los organismos. Claudia, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos. Estás en el medio de la actividad y demás, que te hayas tomado la deferencia de atendernos. Seguramente a lo largo de lo que resta de la semana o la semana que viene volveremos a molestar, digo, porque lamentablemente los trabajadores estatales están siendo foco del ajuste más profundo del gobierno de Javier Meli. Déjame agregarte una más con respecto a trabajadores del Estado. Digo, en torno a los trabajadores que están de alguna u otra manera relacionados con la educación, hablamos puntualmente de auxiliares, con eso está todo normal, ¿no? Sí, porque nosotros dependemos del gobierno de la provincia, y nuestro salario íntegramente responde al gobierno de la provincia. Así que sí, obviamente resaltamos la diferencia de una política con la otra, ¿no? Donde tenemos un gobierno que sí le interesa al Estado, que sí le interesan las trabajadoras y los trabajadores, y un Estado nacional, el desprecio que tiene no solo por el pueblo, sino por todas las políticas que pueden garantizar derechos. ¿Hay temor, Claudia, con respecto a esto que se hablaba de la posibilidad de recorte de jubilaciones provinciales por parte del gobierno nacional? Es decir, los fondos que tiene enviar el gobierno nacional a las provincias, que no los envíe. Mira, la verdad que la preocupación está, porque hasta ahora no hay una política que se tome desde el gobierno nacional que vaya en beneficio de nuestro pueblo, de las jubiladas o jubiladas en este caso. Así que sí, la preocupación está latente y estamos expectantes de que eso no pase, porque realmente sería una catástrofe tener compañeras y compañeros que no puedan estar cobrando su jubilación con lo que representa la jubilación. Estamos viendo de todas formas que ya a las jubiladas y jubilados de ANSES se les va a pagar en dos veces el tema de su jubilación, así que la situación es compleja. Claudia, te agradecemos mucho el contacto. Abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo. Ahí pasaba Claudia Rey, secretaria general de ATE a nivel local, hablando un poco de las actividades que estaban desempeñándose en el día de hoy en reclamo de la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras cesanteados en el Estado. La revolución es un fetiche. ¿Una utopía?